Vamos a acercarnos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles hasta los colectivos vecinales. Son los grandes protagonistas, o al menos lo eran, en tiempo de cruce de mayo. Momento en el que, bueno, pues la celebración se trasladaba especialmente a los barrios de nuestra localidad, grandes impulsores de la crujía de gamones. Ellos han sido los que han mantenido vivo durante décadas y décadas esta tradición. Y es precisamente en los barrios donde hemos tenido, bueno, pues uno de los mayores afectados a causa de la pandemia, ya que los colectivos vecinales han tenido que no reducir, sino eliminar cualquier actividad que hubieran programado realizar, y también han tenido que, bueno, pues evitar todo tipo de convivencia vecinal, que es lo que se pide desde las autoridades sanitarias para evitar los contagios de coronavirus. A pesar de ello, bueno, pues al mal tiempo buena cara, y eso es lo que ha hecho la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que ha querido aportar su granito de arena a la celebración de la crujía de gamones. ¿Cómo? Pues de la única manera que queda permitida y que no supone un riesgo de contagio, decorando el barrio, que eso sí se puede hacer, y es lo que ha hecho este colectivo vecinal. Mari Carmen López, de la Plaza de la Verdura, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, esta se puede decir que era la única iniciativa presencial que podía quedar permitida. Evidentemente no podíamos ni encender candela, ni crujir gamones, ni reunirnos un número de personas en torno a una barra y tener esa convivencia, o realizar juegos populares y talleres como se hace, ¿no? Impulsado por los barrios y por las asociaciones. Todo eso quedaba descartado, pero decorar la cruz sí que se podía, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros el año pasado también la decoramos. Yo recuerdo que se pidió permiso a la policía, fue una sola persona, eso el año pasado, que estábamos día antes de que pudiéramos ya salir un poco. Y se decoró. Se decoró, pero solamente la cruz con las flores y el sudario. Entonces este año, ya que estamos moviéndonos más, y sobre todo que estamos más hechos como a la pandemia y a la cultura de la pandemia, mal dicho, pero que está ahí, ¿no? Todo lo que rodea todo esto y cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea, por lo menos, de decorar la plaza. No evita que en este tiempo de tristeza, de angustia, de nervio, porque también lo lleva consigo, y sobre todo también como de enfado, viéramos una nota de color. Sí. Porque es sorprendente, hablando allí, hay niños que no, los niños que tienen ahora 4 o 5 años no recordaban el columpio, porque ya son 2 años sin montar columpio. Entonces, partiendo de ahí, bueno, pues decidimos decorar la Plaza de la Verdura. Por lo menos un sitio de paso, que la gente se alegre, se sonría, y la verdad es que hasta se emociona cuando lo ve, porque evocamos otros tiempos, ¿no? Y así fue, nos reunimos, se compró el material, decidimos hacer algo. Nosotros nunca tampoco, o casi nunca, podemos decorar la Plaza de la Verdura más que con las clásicas banderitas que aparecen siempre todos los años y aparecen en todas las fotos. Por el hecho de que después de la candela y tanta gente, allí no se puede poner nada. Entonces pensamos en poner unos mantones de Manila, pero hechos de papel, en papel grande y pequeño. Y así hicimos. El viernes, a través del WhatsApp, convocamos para que hubiera lo máximo 5 personas, convocamos, la gente, bueno, hubo respuesta, y la verdad que bastante positiva, y nos vimos el viernes por la tarde. Tenemos también la ventaja que tenemos la plaza, sacamos las mesas fuera y estuvimos haciendo mantones de Manila, cortar flecos, cortar lunares, hacer con papel los mantones y prepararlos, porque todo lo de la cruz no lo íbamos a poner hasta el día 2 para que amaneciera el día 3, el día de la cruz. Así que así lo hicimos, estuvimos trabajando allí, fue una tarde muy bonita, porque al estar en la calle, la gente que iba pasando, pues se acercaba, se alegraba, era como, ay, qué bien, ¿no?, que volvemos a ver esto abierto. La asociación estaba abierta, tenemos también la ventaja que al tener las dos puertas, y una es la puerta de un garaje inmensamente grande, pues aquello cuando se abre se ve todo, ¿no? Y así lo hicimos, estuvimos el viernes por la tarde y el domingo por la tarde volvimos a quedar otra vez a las 6:30. Ahí éramos algunos más, pero claro, yo creo que en total no sé cuántos éramos, pero poco más, pero porque ya mientras 3 personas con su debida distancia, con sus mascarillas, estaban adornando la cruz porque tiene que haber una persona subida arriba en una escalera. Otra en la mediación dándole las flores y una tercera que es la que va dando todos los utensilios que va necesitando, porque hay que poner el alambre, todo eso. Y después había, no sé si éramos cuatro más, colocando, pues mira, las cuerdas donde se han cortado los manteles, que es tela de manteles, se me ha escapado en el subconsciente hablado. los mantones preparados y la verdad que está alegre, está llena de color y está alegre. Y bueno, desde aquí da las gracias a los niños porque no están tan altos puestos, por eso digo, porque nosotros durante cuando están las cruces no podemos poner nada de esto. Y los manteles atraviesan la plaza, ¿sabes? Salen de un balcón hasta la cruz, ¿no? Sí. Eso no lo podemos poner nunca. Entonces los críos están respetando, lo cual desde aquí las gracias a ellos, ¿no? Porque sí, porque me parece importante. Hablamos siempre de vandalismo, no siempre es vandalismo. Y la plaza está alegre. ¿Y qué quiere que te diga? Pues eso que para nosotros, para mí fue muy significativo porque yo temía no tener respuesta a la hora de arreglarlo. Porque la pandemia, mira, los bares, bueno, hay una pandemia económica, una pandemia, pero también va a haber una pandemia de asociacionismo, porque a ver quién levanta después todo esto. Y sin embargo me sorprendió porque yo vi a la gente con ganas de eso, de estar juntos, de hacer cosas, empezamos a hablar, pues mira, cuando podamos, no sé qué, tú sabes, la fantasía del que te da esa alegría de estar juntos, ¿no? Y ha quedado alegre, ha quedado bonita, y la gente cuando va pasando, pues según me han contado, ¡ay, qué bien! Alguna me ha dicho, ¡ay, me emocioné! Digo, ¡qué alegría, hija! ¿Me entiendes? Mm. Es significativo, me parece, porque en este tiempo de tristeza que se ve una nota de color. Pues sí, lo cierto es que no solo ayuda a sumarse también, ¿no?, a lo que es mantener vivo el espíritu de la crujía de Gamones, de las cruces de mayo en nuestra localidad, que es una fiesta tan singular y tan propia nuestra y que todos podemos echar de menos, ¿no?, en mayor o menor medida, porque bueno, tenemos otras celebraciones, otras fiestas, ¿no? Pero siempre es distinto. Esta es distinta, esta es nuestra. La más popular, sí. La más popular, la que es más del pueblo. Y, por ejemplo, se me ha olvidado decirte que este año los gamones, como no se pueden explotar, sí, lo hemos hecho como un haste amarrado a la base de la cruz, y de la cruz salen los gamones. Sí, de los gamones sale la cruz, ¿no? De alguna forma queríamos tenerlo presente, los gamones allí. Un poco de simbolismo aquí también, ¿no? La cruz, la celebración de la cruz va a vincular a los gamones. Y aquel día cuando estábamos poniéndolo, claro, era domingo, la gente pasaba, en lo de carriles había gente sentada en el bar, tomando café, y todo el mundo decía, ¿a qué hora vamos a encender la candela? ¿A qué hora vamos a encenderla? Y yo le decía, dentro de un ratito, la tenemos ya encendida. Y las papas aliñas están bien. Ya hechas, ¿no? Preparadas también. Este año nada, este año no hemos... ¿Ves tú? Tú dices, ni papas aliñas, ni barra hasta las 8 de la mañana. Nada. Eso te ahorra trabajo, pero por otro lado se echa mucho de menos, muchísimo. Claro, es como... Allí hubo quien dijo, tenéis que haber puesto el columpio para que los niños vinieran, se columpiaran, pero eso es llamar a la gente. Claro, y ahora bueno, uno se monta, ahora el otro se coloca, ahora uno lo toca, otro no lo toca. Que los niños, nada más que los críos de la plaza que siempre hay, se corre la voz, llegan los padres, eso es convocar. Y nosotros no queríamos convocar nada, solamente adornar la plaza y que la gente cuando pase por allí pues diga, ay, qué bien, nos ha perdido todo todavía. Así que contentas. Porque contenta por satisfacción personal nuestra, porque las que estuvimos y los que estuvimos allí, todo el mundo decía, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué alegría! Había gente que no nos veíamos unos a otros casi desde que se declaró la pandemia, ¿eh? Entonces cuando lo veía, decía, ¡oh! ¿Me entiendes? Ese espacio de encuentro que tanto necesitamos. Claro, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque por un lado, bueno, está la iniciativa de decorar el barrio de cara al público, de cara a todos los ubriqueños, que podamos disfrutar y que podamos, bueno, pues recordar, ¿no?, rememorar las tradiciones nuestras, especialmente a través de la Plaza de la Verdura, que tanto significado tiene además en la crujía de Gamones. Pero por otro lado también está esa parte de el voluntariado que realizan las propias asociaciones de vecinos. y que, bueno, no es que estuviera en estos últimos tiempos muy activo, había algunos colectivos que más y otros que menos, pero esto, no sé si, como tú decías, puede ser la puntilla, ¿no?, para el asociacionismo y para lo que es el movimiento vecinal, o quizás no. A lo mejor después salimos con más fuerza. Yo creo, ¿no?, que va a ser difícil, porque tú tienes que ver que hasta lo que es el pago de cuota se ha parado. Ahora después tú vas a ir a cobrar 2 años juntos. No, claro. No sé cómo. Y como eso, pues, que tendemos a la comodidad. Eso no se nos puede olvidar. Entonces allí se echan muchas horas de cara a momentos determinados. Por ejemplo, el día de las cruces, si hubiese sido una cruz normal, estamos la tarde antes pelando papas. Ya no hemos llevado cada una papas a nuestras casas para no tener que estar allí después de para acá llevando cada una buena proporción de papas, y es más fácil que ponerse a cocerlas todas juntas. Te pones esa noche a pelar, te pones a preparar, por la mañana se alinean, monta barra, mete bebidas en la nevera, que son cosas que son muy laboriosas, de mucho tiempo, y después eso, y después ponte a atender. Hasta la... Nosotros no estamos en una candela vecinal, diría, a nivel de barrio, sí, donde tú, bueno, se ha puesto la candela y eso, hay alguien que se encarga de vez en cuando de echarle a la candela, está la comida, cada uno lleva algo de comida, te sientas. Es verdad que le sacamos algún dinero, es que es la única entrada que tenemos en el año para nosotros, la única entrada de perra. Entonces, pero que también tiene mucho trabajo, y al día siguiente, vámonos que nos vamos, que hay que recoger. En fin, pero vamos, lo hacemos con gusto y lo hemos echado de menos. También te lo digo, que lo estoy poniendo así muy serio, pero lo echamos de menos. Y la verdad es que por eso va a costar mucho trabajo, yo también te lo digo a nivel de CAPI. Vamos a ver después cómo levantamos todo esto. Claro, porque está todo paralizado, ¿no? Y lo primero que se ha parado, pues ha sido eso, esas relaciones, ¿no?, de los colectivos. Están también los talleres estos que se están organizando desde mayores, vecinales y el ayuntamiento, y como no recuerdo cómo se llama, la concejalía que lleva... Participación Ciudadana y Mayor. Eso, y Mayor. Entonces, ellos están organizando, nosotros nos hemos apuntado 6 personas al que hay ahora de Teja, y la idea es de ir ofreciendo a través de WhatsApp y animando a la gente de la asociación a que algunos de estos nuevos que allí presentaron la gente se anime, ¿no? Por lo menos por ir retomando cosas, porque si no va a ser difícil. Claro. Yo creo que esto es como en todo. Habrá una generación ya mayor que se nos va a quedar la cuneta. Porque esto suele pasar. Es que van hace 2 años, ¿eh? No te estoy hablando de unos meses, sino ya hace un año. Ha hecho un año en marzo del año pasado, en febrero, vamos, los últimos fueron los carnavales. Sí. Y estos carnavales me parece que nos vamos a colar, hombre, con mucha gente inmuniza, todo lo que tú quieras, pero todavía no vamos a llevar un ritmo normal, lo cual quiere decir que 2 años sobre un trabajo altruista parado cuesta. Cuesta después recuperarlo. Sobre todo, bueno, porque es lo que tú comentabas también, ¿no? Hay el envejecimiento de las personas que quizás están trabajando, ¿no?, en colectivos vecinales, el hartazgo, el cansancio y este paréntesis, después a la hora de retomar, pues puede... tampoco se sabe, Mari Carmen, porque igual también se toma impulso por aquello de todo el tiempo que hemos estado parados, ahora lo que queremos es sacar cosas adelante. Sí, pero hay un grupo ya de personas más mayores que dirán, yo estoy aquí para todo lo que queráis, pero esperarán que el impulso lo tome gente claro, más joven. Eso sí. Y eso, a mí, yo lo he comentado con gente tanto del ayuntamiento como gente de asociaciones, ya no hablo de vecinales, sino de cualquier otro tipo, me refiero, por ejemplo, a deportivas, a cualquiera, que va a haber que hacer un gran esfuerzo para esto, para retomar esto. Hombre, está claro que el esfuerzo va a haber que hacerlo, porque llevamos tiempo parado, y recuperar y retomar, pues no es lo mismo que si hubiera habido un trabajo continuo, ¿no?, una evolución en el claro, trabajo, en el contacto. Claro, que tú dentro del grupo vas viendo quién despierta, quién puede liderar la asociación, quién no, que ahora es más en frío, más a ver cómo levantamos, ¿no? De todas formas, no voy a ser negativa, porque yo creo que tendemos a unirnos y a hacer cosas, ¿no? Sí. Que yo no creo, yo creo que la vida participativa es lo que levanta, ¿no? Lo que levanta los pueblos, los barrios, ante los problemas la respuesta siempre tiene que ser grupal y participativa. Entonces yo confío, pero que va a haber, hace una gran apuesta por todo este mundo después. Bueno, de todas maneras, Ubrique siempre se ha caracterizado quizás por ese gran movimiento, ¿no? Y gran participación, sí, en la vida social de la localidad, en todos los planos, desde el deportivo, el cultural, el social, el lúdico. Bueno, pues siempre ha habido muchísima participación y mucho trabajo y esfuerzo detrás de personas voluntarias que han querido organizar, pues desde eventos deportivos hasta actividades vecinales o actividades culturales y lúdicas. Solidaria. Y solidaria también, por supuesto. Y todo ello, pues como decíamos, desde el voluntariado, ¿no? Sin ánimo de lucro. Y bueno, yo confío en que eso se vaya a recuperar, ¿no? Yo confío que esa idiosincrasia, confiemos, particular del ubriqueño, pues regrese también, ¿no? Y se recupere. Sí. Tendremos al principio que hacer como cursos para buscar líderes, pero bueno, lo haremos. Esperemos que así sea. De momento quemaremos vosotros todo lo que haya, bueno, que quemar de fuerza para salir adelante. Se puede decir, Mari Carmen, que vosotros desde la Plaza de la Verdura estáis dando un primer pasito, ¿no? Porque el decorar la cruz, el organizar pues todo esto, es como un primer pasito, ¿no? Vamos a seguir adelante, vamos a tomar. Hombre, es algo muy insignificante. Es algo muy insignificante, porque incluso ni quisimos en un principio avisarlo en la radio. Porque dijimos, vayamos a decir que estamos arreglando y así llegue gente, sí, y es distinto que alguien de un paseo se lo encuentre, claro, o que pasaba por allí, porque no, la idea también ahora lo vamos a dejar, yo creo que como 15 días o algo así. La cruz ya, las flores, porque está a base de claveles rojos y blancos, eso se empieza a secar y a caer. Pero lo que es los mantoncillos y demás, los guardaremos, los que están puestos por las paredes y cortados, yo creo que por lo menos si aguantan 15 días los dejaremos, es decir, el mes de mayo, dice que es el mes de la alegría. El mes de la cruz. Así pues, que eso mismo. Se queda ahí entonces, ¿no? Esa decoración para, bueno, pues hacernos ver que hay también motivos, ¿no? Para alegrarse, sí, para. Sí, sí, sí. Bueno, pues mantenerse. Y yo creo que hay motivos, porque nada más que la cantidad de gente que ya nos están vacunando, el esfuerzo que ha hecho toda la gente, las entidades por ponerse a la altura, los bares por adaptarse a las normas, las tiendas por aquello de también adaptarse. Yo creo que todo ese sacrificio, hay motivos para seguir para adelante, más que motivos. Esto ha sido muy gordo y está siendo. Y sin embargo, pues estamos saliendo como podemos, ¿no? Como gato panza arriba, pero estamos saliendo. Ese espíritu de lucha que no decaiga, ¿no? Y que se mantenga también. Eso mismo. De cara al futuro. Y desde aquí también, y desde nuestra asociación, fuerza a los que están enfermos y enfermas que aún están en los hospitales, y que en cierta forma son cercanas a nosotros a través de sus familiares, por fuerza para tirar para adelante, y a todo el pueblo de Ubrique, que vamos a salir, que paciencia, pero mucha responsabilidad con nuestros actos. Claro, eso también. Sí. Mucha responsabilidad y bueno, vamos a ver si vemos esa luz, ¿no? Al final del túnel, que tantas veces se ha dicho, ¿no? Llega la luz al final del túnel, bueno, a ver si es verdad que pues llega. Sí, sí, y cuando pasen muchos años lo contaremos, como se han contado tantas etapas desagradables en la historia, y se contarán y se dirá, uff, qué mal lo pasamos. Y el que no la haya vivido, porque es más joven, dirá, uy, uy, uy, como nosotros con la guerra civil, yo no sé cómo pudieron vivirlo, ¿no? Pues algo así pasará en el tiempo. Bueno, pues de momento, como decíamos, pasito a pasito y poquito a poco ya comienza a trabajarse también desde los colectivos vecinales con esta propuesta, ¿no? Que se llevaba a cabo de decorar la cruz con motivo de la no celebración de la crujía de Gamones, al menos en su manera presencial, pero sí desde luego la celebración en el corazoncito de todos, ¿no? Que la tuvimos el pasado 3 de mayo. Y que para nosotros fue un gozo estar allí bien cortando, bien decorando el domingo. Y de la gente la expresión de alegría, de gratitud, nada más que porque estábamos poniendo, ¡ay, qué bien que lo estáis haciendo! No sé qué, porque en el fondo estamos faltos también de esas notas de vida. Pues en sí. abundancia. Totalmente, da esperanza, ¿no? Este tipo de cosas, pues sí. Nos da alegría y también nos da esperanza. Sí. Mari Carmen López, de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, muchísimas gracias por estar con nosotros y por, bueno, pues junto con ese equipo de trabajo, organizar iniciativas como esta. Muchas gracias. Y gracias a vosotros, que bueno, que quien quiera que pase, que lo vea y que lo disfrute, que se alegre la vista. Y gracias a vosotros por hacerte eco, como siempre. Gracias, buenos días. Venga, un beso.